Nuestras patrias son patrias ricas con pueblos empobrecidos. Algunos de los que están ahí adentro les debería dar vergüenza que nuevamente el 47% de los chicos hasta 14 años están bajo la línea de la pobreza. Que no se confundan, este pueblo no esperará pasivamente que nos pongan el pie arriba.